no es bastante para mí si tú no estás. Lo mismo da, yo soy feliz. No es difícil pensar como pienso yo si tienes el calor del día de sol. Un día de sol. Eso es bastante para mí si tú no estás. Lo mismo da, yo soy feliz. No es difícil pensar como pienso yo si tienes el calor de un día de sol. Dinero y placeres podré rechazar. Sol vive.